Buenas cabres, cabras y cabros. La verdad es que me gusta caleta hablar, pero de a poca gente, así que esta situación me pone bien nervioso. Así que me acomoda hablar poquito rato. Les voy a contar un poco del colectivo. Nosotros venimos de un proyecto en Puente Alto que se llamaba Colectivo Pilcu. Era como una especie de escuela libre igual, donde las chiquillas y los chiquillos iban decidiendo qué era lo que íbamos haciendo. Entonces fue súper bonito porque fue bien experimental y nada, salió bacán hasta que después hubo una funa a uno de los compañeros del colectivo. Se fracturó el grupo y una parte, que fueron los que nos fuimos del espacio, salimos con este proyecto porque habíamos hecho, justo antes de eso habíamos hecho un video sobre nuestro proyecto, por lo mismo que había hablado el compañero, sobre sistematizar nuestra experiencia. Creíamos que era súper importante hacer como una revisión de nuestro trabajo y poder mostrárselo como a la gente, que estaba en la misma. Entonces, después de eso, partimos con este proyecto, que en vez de hablarlo, lo voy a mostrar en el video, que lo hace mejor, y ojalá que les guste. Pues de ahí, mi intención, si es que alcanza el tiempo, si no, no, es contarles un poco de qué trata el primer capítulo, como más en lo específico, porque esto es el teaser. Esto es un video como inicial que nosotros hicimos para decirle a los demás piños que estaban en la misma que nosotros: oye, este es nuestro proyecto, si apañan o no apañan, estamos en esta bola. Entonces esto es como lo inicial, y después como la idea es mostrar los contenidos un poco más específicos. ¿Aló? Bueno, igual es bonito ver esto porque esto fue hace como 2 años que empezamos con el proyecto, y bueno, la mayoría de los proyectos que ustedes vieron ahí se acabaron, lamentablemente, y por eso igual es bonito también agradecer la instancia, porque es bacán ver que en otros lados también se están haciendo cosas así y que proyectos como en el que participaba yo o algunos de los que vieron ahí se acabaron por distintos problemas, y es parte del como de la vida nomás, pero es bacán ver una instancia como esta. Y por esa misma razón nosotros estábamos motivados a compartir este tema del documental. Bueno, no lo puedo ver como quería, pero filo, así nomás. Nosotros en el documental pensamos en que tenía, como decía el compañero de antes, pensamos en un público que nosotros queríamos abordar, que era la totalidad de las personas, por lo tanto tenía que ser un lenguaje simple y que fuera como bien desde lo oscuro a lo brillante, ¿caché? Como las tonalidades, para que fuera como un, por decirlo así, como una ganada de, partiendo de lo más malo, que como ven ahí parte con la educación carcelaria. Ir de a poquito como dándole más alegría a la imagen, po. Entonces, bueno, nosotros tenemos la intención de hacer el documental lo dividimos en 3 partes para que pudiera verlo cualquier persona que estuviera en un rato en su casa, sus 20 minutos, media hora. Yo creo que quizás va a demorarse un poco más porque harto contenido. Pero 3 capítulos. El primer capítulo es una crítica a la escuela, que es lo que les voy a presentar ahora, porque estamos recién, bueno, para esta instancia terminamos de estudiar como el contenido del cual vamos a hacer el guión. Entonces, lo que van a ver ahora es el primer capítulo, que es la crítica a la escuela. Después, en el segundo capítulo, la idea es como mostrar todas las experiencias de aprendizaje alternativa al sistema formal, que son como los piños con los que nos hemos ido relacionando. A todo esto, esos piños con los que nos estamos relacionando, nuestra idea es también sacar pequeñas cápsulas o videos que den cuenta de la experiencia de ellos, pues de sus propios aprendizajes, y así poder ir compartiendo nuestros propios aprendizajes de cómo hacemos este tipo de actividades, pues de compartir y aprender a relacionarnos de una mejor forma. Y el tercer capítulo ya trata específicamente sobre anarquismo, que también es lo que a nosotros como grupo de afinidad nos convoca. Y la idea de eso es como un poco ver las problemáticas y ver las diferentes propuestas, porque bueno, como el anarquismo no es una iglesia o algo así, no existe una propuesta ni una sola alternativa, existen varias. Entonces nuestra idea es poder mostrarle a la gente las distintas formas de responder a las problemáticas que tenemos. Entonces voy a pasar terrible rápido, ojalá que se dé el espacio después para que quizás se pueda hacer como feedback de esto, porque como les decía, a mí no me gusta así como hablarlo en público. Voy a tratar de hacerla terrible corta para que entre todos podamos hablar y como crear un conocimiento mejor que este, porque este igual es de, nosotros somos 4 personas, entonces aquí hay mentes terribles vías, entonces hay que converger todo. Primero partimos con la educación carcelaria. La idea es mostrar rejas y como dar a entender de que hay rejas que son para privar cosas, como para cuidar, por decirlo así, y otras que son para encerrar. Después viene el tema de la vigilancia, que tiene que ver con la figura del inspector. Todo esto se relaciona con imágenes de cárcel. La figura del inspector como persona que está fuera de la sala de clase, que vigila que cada quien esté en su celda. Y cómo esta vigilancia, que le pueden llamar panóptico a la gente que estudia, cómo esta vigilancia después pasa de no ser del inspector, sino que de los propios estudiantes, que ya cuando están adiestrados, son los mismos, como por decirlo así, traidores que te delatan, te acusan y rompen las confianzas entre las personas. También vamos a trabajar el tema del aislamiento, que es lo que les decía, que era como el estar dentro de cada celda, cada quien en sus trabajos, en sus casas. La idea de normalización, que es la como la pretensión de que haya una única forma de que seamos y de que nos comportemos a través de los uniformes, de... no me acuerdo, ahí está la hojita, no la voy a leer, pero todos saben lo que es una normalización. Bueno, que busca una homogeneidad, pero esa homogeneidad siempre entendida desde la heterogeneidad jerárquica. Que todos seamos iguales, pero que seamos iguales en jerarquía. Como que todos aceptemos esa jerarquía y nos diferenciamos solamente en la forma del poder. Y terminamos cárcel con una entrevista del Sename que nos están dando unos compañeros que estudiaron, no me acuerdo que estudió el compañero que expuso delante, que era como pedagogía popular o algo así, que hacen cosas en el Sename. Después viene el tema de la reproducción de clases. Toda esta primera instancia es para presentar los problemas de la escuela. Y después viene un punto de giro, que es un intento de solución, y después un segundo punto de giro, que es cuando se supone, como dentro del teatro, qué sé yo, el héroe o la heroína, qué sé yo, puede solucionar el problema. Aquí estamos presentando el problema. Como ven ahí, la cobertura universal, existen dos tipos de escuelas, escuelas para ricos y escuelas para pobres. A unos les enseñan a mandar y a otros a obedecer. Actitudes y hábitos para la industrialización, que es la servidumbre, la obediencia, el egoísmo, la competencia, la meritocracia, que es la ilusión del ascenso social, que después vamos a ver que esto es como una trampa, una mentira. La certificación, que ve la escuela como solamente una entrega de un certificado que te va a dar un mejor trabajo, pero que al final no es tan así. El conocimiento como propiedad privada, negada y dosificada, que el profesor después va dando a gota a las personas de acuerdo a su categoría, porque no todos pueden recibir la misma o todo el aprendizaje del conocimiento. Ahí está la separación entre el saber teórico y práctico. Aquí igual es importante mencionar que, igual lo vamos a ver después, que las escuelas técnicas son financiadas por empresarios, porque es importante para ellos controlar desde el principio la mano de obra. Hay una responsabilización individual del fracaso, porque se descontextualiza, se individualiza el proceso de aprendizaje y hacen que nosotros nos sintamos culpables de nuestro propio fracaso y no fijarnos realmente en cuáles son las causas de los problemas. La ciudadanía, que es un poco lo que le decía de delatar, que es lo mismo que es como la democracia, el valor de la democracia, y la servidumbre voluntaria. Después viene el aprender a obedecer, que esto en el fondo es como nos enseñan la autoridad. Aquí nosotros lo pensamos de esta forma, además que hay varias otras formas, que está el adoctrinamiento, que es la imposición de un conocimiento que se supone verdadero, que se asume como único saber válido y posible. En la escuela autoritaria desarticula las redes de apoyo mutuo, naturalizando las jerarquías del saber y los privilegios. Aquí vemos también el tema del adultocentrismo que habló la compañera en el primer bloque. Y en el fondo, acá lo que queremos ver nosotros es la relación que existe entre los valores cristianos que enseñan desde... que no solo los enseña la iglesia, los enseñamos nosotros con nuestros actos. Los valores cristianos y la idea de progreso también, pues como la confianza en la ciencia y como que todo va en ascenso, por decirlo así. Y también que las técnicas pedagógicas reemplazan la autonomía y la curiosidad, que son cosas naturales de cualquier animal, y que con pruebas estandarizadas o pautas, qué sé yo, se va encasillando todo el aprendizaje. Y por el otro lado, el adiestramiento, que es la domesticación en forma corporal, a través del premio castigo y la clasificación. La subjetividad neoliberal, voy a mencionarlo nomás, el patriotismo, el civismo, la competencia por el ascenso social, la servidumbre voluntaria y el consumismo. La escuela nueva es un privilegio, Bueno, todo esto es discutible, obviamente, porque estas son técnicas pedagógicas que se pueden ocupar en cualquier lugar, pero la escuela nueva se identifica como una escuela burguesa que nace desde la necesidad de la burguesía de pasar como, o de acabar con las malas prácticas dentro de la educación, que sería todo lo que es como más autoritario, y llevarlo más al tema del vínculo afectivo y el interés por el conocimiento. Entonces, toda esta libertad existe, pero no para todos, sino que solo para las escuelas pagas, o no solo en las escuelas pagas, también en proyectos populares, pero aquí estamos hablando de la educación formal. Después viene el mercado educativo, que habla sobre la ley de la LOSE, que propone la libertad de enseñanza, que en el fondo como que genera dos procesos paralelos, uno que es el apoyo a ¿cómo se llama? A empresarios para abrir escuelas privadas o semi privadas, y la municipalización, que es la como sacar las escuelas estatales para administrarlas a nivel de municipio, y eso como que caga con la economía de cada municipio, se ve qué escuela municipal es como mejor o peor. Después del 2011, con la ley de calidad, se clasifican los colegios en autónomos, emergentes y en recuperación. Los que están en recuperación, que son los más malos, como que se los castiga, incluso se les cierra, y a los autónomos, que son los más adoctrinados, por decirlo así, se les da total libertad para hacer lo que quieran con la plata. Bien de consumo individual, libertad de elección, las familias son consumidoras de los certificados. Y bueno, después viene la educación sexista y patriarcal, donde trabajamos el tema de la educación normalizadora, pero desde este punto de vista, que a los niños se les enseña a ganar y a las niñas a perder, porque todo está pensado desde el enfoque masculino, entonces no se valoran las cosas que las niñas pueden desarrollar, o que los niños dan lo mismo, pero es la idea del androcentrismo que sale ahí abajo. También la heteronorma y la monogamia, y el tabú de la sexualidad también, que se da en el colegio. Y finalmente proponemos esto es como yo creo que van a ser como un minuto que vamos a trabajar de esa escolarización, porque es como una apertura al segundo capítulo, donde, bueno, queremos trabajar esto, que es que no podemos delegar nuestra responsabilidad del aprendizaje al Estado. Que la desescolarización como un proceso que nos lleva a liberarnos. Bueno, hablamos del aprendizaje significativo en un contexto cotidiano, hacer de nuestros propios espacios de aprendizaje, o sea, perdón, de nuestros espacios cotidianos un espacio de aprendizaje, por lo que no se necesitarían instituciones formales. Y, claro, que al compartir, al dialogar, comprendemos que nuestros problemas tienen una causa común y que podemos encontrar una solución en el apoyo mutuo. Y bueno, de eso trata, como en general, en resumen, lo que trata el primer capítulo, y la invitación era, si es que alcanza el tiempo, si no, no. Bueno, primero, a generar redes de apoyo. Si es que alguien quiere sumarse a este proyecto, es totalmente abierto para la gente que sea afín, eso se va viendo en el tiempo igual. Y lo otro también, si es que tienen algún aporte que realizar a lo que estamos estructurando nosotros en el primer capítulo, porque esto es recién como el contenido que tenemos que hacerlo guión. Todavía no lo hacemos guión, no existe como una visualización de esto. Entonces sería bacán recibir todos los aportes que puedan apañar. Eso. Igual, un aplauso al compañero. Igual, saca nomás el computador. Igual ya estamos en el tiempo, nos pasamos 37 minutos. Bueno, igual Javier grabó toda la jornada. Ya tuvo la paciencia de estar grabando todo, así que igual vamos a compartir más adelante el registro del encuentro. Un aplauso. Un aplauso a la Connie de nuevo, intérprete de señas. A los expositores, a los asistentes, a todos, muchas gracias. Por favor, dejen su correo, nombre, porque los queremos seguir convocando. Gracias, gracias.